Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una oferta de empleo. Una muy específica, ¿eh? Sí. Viene de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama. Es un anuncio oficial. Lo que queremos es, bueno, sacar la información clave. Para quien busque trabajo de limpieza por esa zona, claro. Vale. A ver, el resumen rápido. Buscan un limpiador o limpiadora para el centro de día ocupacional El Lucero. Mm. Y ojo, que la incorporación es inmediata, ya mismo. Pues sí, fíjate. Es una oportunidad muy definida. Sector servicios, administración pública... Totalmente. Y con condiciones iniciales muy, muy claras. Vale, vamos a los detalles importantes. ¿Puesto? Limpiadora. Entendido. Ubicación. El centro de día ocupacional El Lucero es un centro, bueno, que apoya a personas con diversidad funcional. Un entorno específico, ¿sí? La jornada es parcial. Solo tardes. Ajá, parcial de tardes. Y el contrato. Parcial, tardes, incorporación inmediata y temporal. Y si miramos los requisitos y cómo valoran a la gente... A ver. Hay un punto interesante. No piden formación reglada específica. O sea, no necesitas un título oficial de limpieza, digamos. Eso abre bastante la puerta, la verdad. No es una barrera de entrada fuerte ahí. Pero... Pues que van a valorar, y positivamente, la experiencia que ya tengas en limpieza profesional. Ah, vale. Dan ejemplos y todo. Colegios, hospitales, fábricas... Se entiende que son sitios con ciertas exigencias de limpieza, ¿no? Claro, no es lo mismo que limpiar una casa. Exacto. Y aquí viene lo que me parece más curioso, que conecta con el sitio donde es el trabajo. ¿El qué? Que también consideran relevante si tienes formación, sea reglada o no, en servicios socioculturales y a la comunidad. ¿Por qué puede ser? ¿Qué nos dice? Pues... yo creo que sugiere algo. Aunque el trabajo principal sea limpiar, claro, el entorno, el centro ocupacional, con sus usuarios y su día a día, pues hace valiosa una cierta, no sé, sensibilidad. Entiendo. O familiaridad con ese tipo de ambiente. Quizás buscan habilidades blandas, ¿sabes? Claro, no es limpiar una oficina vacía por la noche. Para nada. Es un sitio con actividad, con gente, con necesidades particulares. Por eso... Aunque no te cierren la puerta si no tienes título, sí que te dan una pista del perfil que creen que encajaría mejor o que se adaptaría más rápido simplemente. Tiene todo el sentido, la verdad. Bueno, para quien le interese esto, datos prácticos. Que apunten. Fundamental. El código de la oferta es 01-2025-20537. Repito, 01-2025-20537. Ese número es la llave para todo. Exacto. Para preguntar, para buscarla online, para inscribirse. Y dicen que para más detalles, pues al portal oficial de empleo o a una oficina del SAE. El Servicio Andaluz de Empleo, sí. Eso es. Pues resumiendo todo esto, ¿qué tenemos sobre la mesa? A ver, una vacante. Limpieza. Tiempo parcial, por las tardes. Contrato temporal, de interinidad. Parece una opción muy directa, ¿no? Para alguien que necesite trabajo rápido y tenga experiencia. O incluso sin título específico de limpieza, si tiene esa experiencia que valoran. Exacto. Y lo de valorar la experiencia y esa formación sociocultural, pues refuerza la idea de que buscan a alguien que pueda funcionar bien en ese centro concreto desde el minuto uno, que no necesite mucha adaptación. Entendido. Entonces, para actuar, quedarse con el código 01-2025-20537 y buscar en los canales oficiales, portal de empleo, SAE. Eso es. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.